Ahora sí nos metemos en el espacio de política a cargo de Politólogas en Red Mendoza. En este caso vamos a charlar con nuevamente con la Lili, Lili Díez, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Buen día, muy bien, acá escuchando las cosas que van pasando. Tremendo, ¿no? Tremendo la provocación, ¿no? Porque, pero bueno, más allá del recorte, la intervención, es la provocación, ¿no? La provocación bien pensada y con ganas de hacer daño, ¿no? ¿Cómo ibas a decir eso? Sí, justo en el aniversario de la de un suceso que tiene que ver con la autonomía de las universidades nacionales, esto que pase es tremendo. Y la doble vara en los discursos, ¿no? Ayer se me ocurría charlar un poco sobre lo que fueron los resultados en Venezuela, las triples, cuádruples, quíntuples lecturas que hay, pero sobre todo la doble vara del discurso del gobierno argentino, que exige transparencia en las elecciones de otro país, y en su país no hay transparencia, ¿no? Hay constantes intervenciones, manipulaciones, usos indebidos de absolutamente todo, desde los alimentos guardados en galpones hasta, bueno, los servicios secretos, ¿no? Recibiendo millones de dólares que supuestamente no tenemos, de vuelta convertidos en secreto. Entonces, bueno, todo este tipo de idas y vueltas, dimes y diretes, van constituyendo algo que me parecía importante preguntarnos y pensar hasta cuándo vamos a estar con las lecturas sesgadas, las doble varas, ¿no? Dependiendo de lo que se trate, si estoy a favor o estoy en contra, digo, respecto a los intereses, porque en todas estas cuestiones termina pasando eso, ¿no? Tal cual. Hay, Sí. Escucho, escucho. Lili, vos sabés que metiéndolo en lo que fueron las elecciones de Venezuela, esta victoria, nueva victoria de Maduro, vos sabés que me lo comparto, pensándolo en la mañana, me sorprendió un poco, debo decir un poco, vaya, sí, de acuerdo, ¿no? La reacción en el discurso, en el mismo discurso de posterior a ser reelecto, me sorprendió el tema bien dirigido a Javier Milei, un párrafo bastante largo, ¿no? Desde no me duraba un round, bueno, cosas así, ¿no? Que se llega a ser hasta bastante un poco graciosas, pero y al mismo pueblo, bueno, Milei, basura, vos sos la dictadura, digo, un párrafo muy grande, me parece, una tensión que me pregunto si hay una intencionalidad, digo, más política, más de confrontar ahora a partir de de la nueva victoria, más directamente con Javier Milei, con el gobierno de Javier Milei, si hay una búsqueda ahí, porque me sorprendió que en un discurso donde, con todos los problemas que han tenido Venezuela, de bloqueos y que tiene su pueblo, ¿no? De concentración económica, y leí un párrafo tan grande. No sé si es algo particular, no sé qué te sucedió. A mí me pasó que, primero que nada, plantear la cuestión de que la política internacional es un tema muy específico. Yo no estoy en el tema de lleno. Entonces digo, no sé si charlar el tema o no, pero justamente coincido con vos. Al escuchar tanto Milei, Milei, Milei, ayer iba siguiendo, ¿no? Y decir urgente, Milei tuiteó sobre Maduro, Mondino mucho antes tirando números y demás, digo, bueno, a ver, ¿por qué no meternos si evidentemente como argentinas y argentinos estamos en la boca de otros países, ¿no? Y todo el mundo mirando qué reacción tenemos los argentinos, bueno, a través de nuestro representante, por supuesto. Por eso también me digo, la verdad que está bueno, no tengo intención de traer nada de sentencia, digamos, ¿no? Pero sí de preguntas. Entonces, esto que vos te preguntás a mí me parece muy llamativo también. Se me ocurre pensar un poco que Milei es un representante muy importante ante las derechas internacionales como el vocero de la derecha colonialista, básicamente, porque lo que hablábamos un poco en algunas columnas pasadas, no es lo mismo el liberalismo o la derecha o los fascismos en Europa o el neoliberalismo norteamericano, ¿no?, que los neoliberalismos en Latinoamérica. En Latinoamérica el neoliberalismo tiene un tinte de colonialista, ¿no? No es un nacionalismo con inclusión, no es un proceso de industrialización como tal vez sí lo tienen países extranjeros, ¿no? Los representantes, vos cuando vamos pensando y leyendo propuestas de la derecha de Trump o de en su momento Le Pen en Francia, que por más que haya cuestiones que no nos gustan, porque bueno, violan derechos de todo tipo, retroceden 80.000 pasos en la conquista de nuevos derechos, en términos de política económica hacia adentro de sus países, tienen un nacionalismo con inclusión, un proceso de reindustrialización, de cuidado del trabajo y demás, ¿no? Entonces eso contrasta muchísimo con con los discursos neoliberales de Latinoamérica, en este caso el abanderado es Milei. Entonces me parece que por ahí puede venir la cosa, porque dentro de de los gobiernos latinoamericanos, el que lleva la bandera de entrega de recursos naturales y por lo tanto el beneficio pleno para los neoliberalismos del primer mundo, aunque no me guste decir primer mundo, pero bueno, básicamente para que nos entendamos en fácil, es Milei el abanderado que lograría que los proyectos políticos imperialistas tengan mejor éxito. Porque básicamente para que un ciudadano norteamericano pueda mantener la vida que tiene de se me rompe algo, lo tiro y me compro otro, necesitan de nuestros recursos naturales, que hoy puede ser desde el cobre hasta inclusive el agua dulce que se necesita para sostener los servidores de la inteligencia artificial. Entonces, creo que por ahí viene la cuestión. Es el principal enemigo en la posición de América Latina como, bueno, como región, ¿no? Como actor aparte económico que tiene peso no por sus países en forma individual, sino como región en términos de seguridad internacional, en términos de cuestiones jurídicas y en la defensa de los recursos naturales y también de actor negociante, o sea, negociador, perdón, ¿no? Nosotros si queremos incorporar tecnología, si queremos incorporar mejoras en la calidad de vida todos nosotras y nosotros, necesitamos unirnos todos los países. Esto es una postura que tiene mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? Si queremos nos remitimos también a San Martín, Bolívar, O'Higgins, ¿no? Ellos pensaban en una unión latinoamericana. Es decir, que no estamos descubriendo la pólvora, sino que estamos en medio de un forcejeo. En esto tampoco nos vamos a, digamos, me interesa también simplemente pensar y preguntar sobre Nicolás Maduro y su figura. Las sospechas que recaen, sobre todo cuando empezaron los primeros números, que sacabas la cuenta, sumabas los números y no daban. Bueno, queremos también que sea el representante o necesitamos reconstruir voceros un poco más firmes, porque también los representantes que van a guiar nuestras luchas por la liberación de nuestros pueblos, por la soberanía sobre todo, no pueden ser figuras que tengan manchas y acusaciones tan graves y que no tienen, o por lo menos hasta hoy, por lo menos hasta este momento, no hemos visto una de dónde agarrarnos, ¿no? La lectura de los votos de la elección de Venezuela, a mí me llama la atención algunas cuestiones que ojalá si nos está escuchando gente que se dedica más al tema, puedan participar y puedan colaborar con estas preguntas que dejo es, por ejemplo, esto de que el sistema de votación electrónico tenga la huella digital vinculada a la boleta. Entonces, de repente, si yo quiero votar por el opositor, ya no es secreto el voto. Digamos, cuando se recuentan los votos, que la pregunta es, ¿sale que Darío votó a fulano de tal? Pregunta, porque también está asociado un poco al porcentaje de participación que, si bien en Venezuela lo consideran un buen porcentaje de participación, visto en perspectiva es bastante bajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que pienso que, si bien tenemos que sostener la bandera de la defensa de nuestros recursos, Venezuela tiene buenos números en términos económicos, sobre todo cuando se piensa en la soberanía alimentaria, la baja de la inflación, el acceso a los recursos, ha presentado muy buenos números. Inclusive cuando se habla de la soberanía alimentaria, Venezuela es un país que presenta números muy esperanzadores respecto a la producción de los alimentos para el país. Es decir, se produce la cantidad de alimentos que la gente consume. Y eso es algo que está bueno, pero no se puede sostener con estas acusaciones tan graves, porque del otro lado está la vereda denunciante, básicamente, es mucho peor. Entonces también me preocupan estas cosas, ¿no? Que en Argentina ya lo estamos viviendo. Las discusiones que no se dan en el seno de quienes sostenemos ideas de protección de nuestros recursos, democracia y equidad en el acceso, tenemos que dar nosotros esas discusiones, porque si no las damos nosotros, enfrente lo que viene es mucho peor. Entonces pienso, volviendo un poco a la Argentina y a Milei, la exigencia de transparencia sobre los procesos de otros países, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser que, digo, para que miremos esto, ¿no? Lo que nos está pasando en Argentina es que tenemos un presidente que exige la transparencia y no cumple con órdenes judiciales, no da explicaciones absolutamente de nada. Entonces, se combate una supuesta corrupción, un supuesto oscurantismo, inclusive ligado al narcotráfico en Venezuela, ¿no? Hay acusaciones gravísimas a la trata de personas, a la persecución política. Nosotros los argentinos, las argentinas, estamos totalmente en contra de esos procesos y por eso tenemos fechas tan importantes como las de hoy. Creemos que las instituciones del pensamiento y construcción del conocimiento son autónomas. Y recordamos cuando eso se quiso interrumpir y rechazamos y nos movilizamos cuando se interrumpe, como pasa en la actualidad. Por lo tanto, como nosotros rechazamos todo eso, no podemos elegir como representante a un presidente o una presidenta, porque no sabemos el día de mañana qué género puede optar. La derecha no tiene una persona que tiene los mismos métodos, ¿no? Es decir, te acuso de algo que yo también voy a hacer. Es lo que creo que nos pone en peligro a todos los pueblos latinoamericanos. Y me parece que la Argentina está siendo el Yo, territorio experimental más grande. si me permitís, creo que hay un condimento muy especial en Venezuela. A ver, entendiendo la distancia, entendiendo lo que puede ver el pueblo venezolano, que uno está lejos, más allá de que a veces cree que con la información uno está más cerca. Pero no obviar de ningún análisis el proceso de bloqueo económico que ha tenido Venezuela, el pueblo venezolano, que no lo ha tenido ningún otro país en el mundo, salvo Cuba, ¿no? Y que, bueno, me parece que también ahí hay algo que no sé si ha hecho el gobierno venezolano o no, o el mundo, o los países que se planteen otra forma de participación popular, de denunciar fuertemente esto, porque ubican el plan de Venezuela en otro lugar, ¿no? No digo que sea justificación de este, sobre todo sacando, ¿no? Yo por lo menos saco estas acusaciones de fraude, de algunos hechos de corrupción, porque de dónde vienen, ¿no? Del lugar donde vienen esas denuncias, que vienen de claramente la extrema derecha, que es hace dulce con eso, ¿no? Pero sí me parece importante ver el resultado, más allá de esta victoria de Maduro, ver el resultado que la derecha, en la misma Venezuela, también va creciendo, ¿no? Y que esta Sí, cuestión absolutamente. que se va dando, Vos que, lo que digo, si es una decís. victoria o es tirar la agonía de un proceso que ya viene, ¿no? Que más, ojalá que nunca, ¿no? Porque lo deseo, más temprano que tarde se va a dar como se dio acá en la República Argentina, con el condimento, que no es lo mismo, de haber padecido un bloqueo económico, que aquí no lo vivimos, ¿no? Que aquí no lo vivimos, ¿no? Ni Alberto Fernández, ni ningún otro gobierno con tintes más populares lo vivieron para poder justificar algo de la inacción y la, bueno, las cuestiones que no se hizo. Pero bueno, uno ve en la realidad que eso, ese fantasma, esa cuestión va creciendo, ¿no? 45% es mucho, ¿no? En una sociedad. Sí, es muchísimo. Que plantea lo que plantea, demás, ¿no? Que sigue lo que sigue, ¿no? Odio, persecución, bueno, lo que plantea Milei, lo que plantea la extrema derecha en el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, inclusive lo que nombrás de las sanciones económicas históricas de Venezuela, a Venezuela, mejor dicho, son el soporte más importante para los números que yo te decía, ¿no? Que hayan bajado a números irrisorios la inflación cuando sufrieron periodos de hiperinflación terribles y demás, que justificaron incluso el éxodo de muchísima gente, pero superaron la inflación y generaron esto, la soberanía alimentaria, la mejora en la accesibilidad a los recursos, pese a las medidas a las sanciones económicas. O sea, no se dan estos números de mejora en un contexto esperanzador y prometedor, todo lo contrario, ¿no? Pero también se suma que estas sanciones económicas, que vos decías bien, Argentina no las sufrió, también tiene que ver con posturas radicalizadas que no están mal, ¿no? Uh-huh. Si, bueno, nuestro petróleo es nuestro y se acabó. En Argentina no hemos tenido nunca una. Eso fue lo que hizo Chávez. No hemos tenido nunca esas posturas. Claro, por eso. Nosotros en Argentina no hemos sufrido sanciones económicas, pues tampoco hemos tenido una política de protección fuerte y radical, de decir un giro real en el que el mundo se perjudique, justamente por lo que decíamos al principio, porque nuestros recursos son el alimento de los imperialismos. Entonces, si un país decide proteger, por ejemplo, el litio, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora el litio que ustedes necesitan lo tenemos nosotros y en pie de guerra. Y bueno, vamos a sufrir sanciones económicas y el acuerdo social tiene que ver con todos nos tenemos que remangar, los pobres, los más ricos, todo el mundo por igual. Un poco el proceso de Venezuela, un poco en Bolivia pasó también, tiene que ver con eso, porque eso no solamente genera crisis económica, sino también decisiones políticas de redistribución de los recursos, que las clases más pudientes no lo permiten, no lo quieren ni ahí. Entonces, todas estas cuestiones a lo que van a llevar es a la derecha a posicionar un discurso que no tiene un arraigo fantasioso. Todo lo contrario, esto es lo importante para mí de destacar, que hay que escuchar al pueblo entero. El pueblo no es el que vota solamente a, en este caso, Maduro o mañana cualquier otro caso, ¿no? Sino ese 49% restante que se distribuyó en las fuerzas opositoras. Porque en definitiva, la fuerza opositora lo que dice es, sí, el bloqueo económico nos tiene pobres y nos tiene mal, por lo tanto, vótenme, que conmigo esto se termina. Ahora, ¿qué implica eso? Es la parte peligrosa, ¿no? Que es lo que nos está pasando en Argentina. Mucha gente votó a Milei con la esperanza. Y yo creo que la oposición venezolana fue votada por también una esperanza. Esa esperanza no puede ser desoída, tiene que ser escuchada, porque hay ahí algo de queremos salir de esta situación y hay dos caminos propuestos. Hay uno más transparente, bueno, un poco se espera que la política de Nicolás Maduro para estos años que siguen sea de profundización. Ya no es recuperar, ya es profundizar. Y acá se va a empezar a ver un poco más la verdad, ¿no? De, bueno, a ver hasta dónde, porque un poco a mí me dio mucho interés, me generó mucho interés esto de la inflación, porque como nosotros los argentinos y las argentinas sabemos muy bien que es un tema muy complejo. Y si lograron bajar la inflación, quiere decir que hay actores económicos importantes que están de acuerdo ahí. No, no es que, digamos, si se quiere golpear un gobierno, la inflación, los actores económicos se agarran de eso. Igual, ¿vos te queda duda que a este ritmo Argentina va a bajar la inflación? A mí no me queda ninguna duda, la va a llevar a cero. Si no va a haber nadie que compre nada. Y es un poco En también Argentina, en pero la yo creo, Argentina. pero en Venezuela, claro, en Venezuela se dan un cruce de variables que son muy interesantes de mirar, sobre todo si, bueno, si en algún momento uno se pudiera cruzar estos datos con algún economista o una economista que tenga esta visión internacional, pero lo importante de los números es cruzarlos, hacer la triangulación, porque si no, metodológicamente no tiene sentido. La inflación en sí misma es un valor más. Claro, Ahora, si yo lo exacto. tengo que cruzar con qué, con, bueno, con los salarios, con la accesibilidad a los recursos, a la salud y demás. Entonces, bueno, mi reflexión, o por lo menos mi pensamiento, me quedo en esto de cómo seguimos actuando respecto a una voz que está girando y que está creciendo en toda Latinoamérica, que es un porcentaje creciente de descontento con lo que nosotros estamos pensando que vamos bien, que hay que cuidar los recursos, pero bueno, cuidar los recursos implica una postura política muy fuerte en la que muchos estamos de acuerdo, pero muchos no están de acuerdo en sufrir las consecuencias. Esa es la parte que a mí me deja pensando. Hay gente que puede creer que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el litio, que hay que cuidar el cobre, el oro, las montañas y qué sé yo, pero sin sufrir consecuencias. Este es creo que es el debate que hay que empezar a dar muy profundamente y bueno, de vuelta siempre lo mismo, ¿en dónde damos los debates? Bueno, ojalá que se puedan dar en las aulas, en las universidades, sin que atenten contra las autonomías, con que nos persigan con presupuesto, porque esto está pasando. En Argentina está pasando esto. Y bueno, la derecha venezolana denuncia que en Venezuela pasa lo mismo, pero al revés. O sea, no se puede discutir en contra de. Entonces, ahí hay un tema a resolver, ¿no? ¿Cómo se da el debate democrático sin que caigamos en los peligros de depositar la esperanza en las derechas colonialistas? Wow, muy interesante, Lili. No, y me sigo preguntando, bueno, creo que va a ser clave para mí, ¿no? Los primeros anuncios, las primeras acciones de gobierno en esta etapa de Venezuela, ver qué va a hacer Maduro, ¿no? Vos dijiste algo muy cierto, yo acuerdo mucho con esto, que gobiernos de tintes populares, ¿no? Y que hasta qué punto lo son si no van por la puja redistributiva, ¿no? Si vos decías, Venezuela mejorar su economía, mejorar su riqueza, pero el pueblo, ¿no? Está mal, porque si no podemos decir que 44% del pueblo venezolano es de élite, ¿no? Claramente que tienen su Tal élite. cual. Tienen su élite como acá, y ha sido muy fuerte en Venezuela, que ha tenido, bueno, eso es lo que vino a romper de alguna manera el chavismo, ¿no? Con bastante éxito, por otro lado. Pero bueno, va creciendo ese descontento, es lo mismo que acá, ¿no? No hay Sí, sí, crecimiento, sí. uno puede mostrar, ¿no? La balanza comercial, intermedia positiva, esto. Pero las clases populares están pasando muy mal. Y la esperanza, no Bien. vamos a decir para cualquier, como el tiro, ¿no? Sale para cualquier lado a veces. Sí, Y tal sí. cual. Es que, bueno, se habla, viste que vos decías recién, se habla de crecimiento cuando vamos a empezar a hablar de Claro. desarrollo. ¿De quiénes? Sí, si hablamos de crecimiento, claro, exactamente. ¿Quiénes son los sectores y quiénes son los actores puntuales que aportan ese número del crecimiento? Porque si hablas de desarrollo, sí hablas de distribución. Claro. Es crecimiento con distribución, si no, no tiene sentido. Yo vivo en un, bueno, yo me sacrifico, soy re pobre, pero en un país que crece. No, no tiene sentido. Eso no tiene sentido para el plan vital de nadie. Entonces, lo peligroso es que la derecha capta ese descontento, arma un discurso a la medida de esa persona descontenta, un poco lo venimos charlando siempre, ¿no? Ese discurso político llega en 30 segundos, en 20 segundos. No creo que la gente alcanza a escuchar el 100% de las ideas, ni mucho menos indague sobre quiénes son los candidatos. Porque la derecha venezolana tuvo una primera candidata que fue inhibida para el cargo público, porque se demostró que ella tuvo injerencia en las solicitudes de sanciones económicas para su propio país. Entonces, no, yo no creo que la gente sepa, o sea, que la mayoría de los venezolanos estén a conciencia de eso, de la misma manera que en Argentina no estuvimos todas las argentinas y todos los argentinos sabiendo exactamente quién es Milei, qué trae, qué propone, ¿no? Para traer el último dato de hace poquito, representantes políticos de la Argentina visitaron a genocidas en la cárcel. Bueno, yo, digo, me preguntaba también la gente que votó a, qué sé yo, a Lourdes, no, Arrieta estuvo, creo, ¿no? La Mendocina es Arrieta. Sí, exacto. Que entró por Estuvo el en esa cuarto, comitiva. no sé, la cuarta opción, categoría, y entró por la elección que hizo Milei acá, pero bueno, también es otro punto de la democracia, que, ¿no? O Claro, sea, por un eso, cargo que... no es que no es que la gente que votó dijo sí, yo quiero Claro. que votara a esta mujer porque quiero que visiten Astiz. No, si hablas con una persona y decís, che, pero esa persona te dice, sí, bueno, pero ¿qué tiene que visiten a los represores? ¿Vos irías a visitar con pena a un tipo que tiró monjas de un avión? Es una locura, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, tenemos que dar estos debates también desde el interés o desde la subjetividad de los interlocutores. Hay personas que necesitamos dar estos debates porque hay personas que tienen otras áreas de interés y un poco lo que termina pasando es esto, se monopoliza la idea sobre un sector y quedan afuera todos los demás. Entonces, bueno, vamos a empezar a sufrir cada vez más países estas consecuencias si no nos ponemos las pilas con estos debates políticos, ¿no? En términos democráticos y de planes de vida, porque la cuestión más importante es esa, ¿no? Como vos decías, no creemos que el 45% de los venezolanos sean ricos, los que votaron a la derecha, ¿no? Pero sí tienen una esperanza, un plan vital que no está siendo inscripto en el proyecto político de Maduro. Bueno, en fin. Y que por Tampoco estamos de supuesto acuerdo con la. no lo va a hacer, Sí. que bajo mucho peor no lo va a hacer bajo ningún punto de vista de realidad Urrutia, bueno, los representantes de la ultraderecha, pero bueno, lo captan. Y ahí están. Exactamente, es lo que más bronca da. A mí, por lo menos, me generó mucha indignación y bronca que Milei empiece a hablar de transparencia cuando acá es un desastre. Pero bueno, también me da bronca por qué se agarran, por qué les dan letras. O sea, no le demos letras estúpidas y ridículas cuando tenemos mil maneras de comprobar que es un proyecto político recontra votable. Hay mucha gente que yo no digo, no creo que haya gente que no lo haya votado a Maduro. Yo creería que muchísima gente está que con críticas y todo convencida de que ese es el camino. Porque bueno, ha tenido acceso a la tierra, produce O que el otro alimentos, no es un vende y demás, camino, que pero saben que es el abismo, ¿no? Y tal cual. esta cuestión en el campo popular no se puede quedar en esa, ¿no? De alguna manera, está bien, Tal cual. muy difícil, con bloqueo, muy complejo, pero es camino de derecha también, ¿no? No tenés opción, Tal bueno, cual. Sí, sí, vamos sí, sí. estirando la agonía, en algún momento llega, ¿no? Por eso Sí, decía, bueno, tal cual. fundamental los primeros días de gobierno con algo de poder político, a ver, Maduro sí, de alguna manera da un timón para empezar con esta cuestión de la puja redistributiva, para empezar a distribuir, ¿no? O un panorama internacional que si Y quiere también un poco más auspicioso, China, pero a ver, la economía china también tiene esto, ¿no? Crecimiento con pobreza, el pueblo, ¿no? Crecimiento para no, algunos. y son Y son modelos modelos. culturales y políticos que no, Claro. nosotros no tenemos esa suscripción a ese tipo de cuestiones más de tinte autoritario, ¿no? Que tiene que ver más con gobiernos que si bien son democráticos y electos y demás, el sistema político se maneja de otra manera. Pero sí lo que podemos ver es que hoy como argentinas y argentinos somos digamos, el modelo a mirar sobre lo que no hay que hacer, sobre miren lo que pasa si votan a la derecha, miren la forma en que se contestan los presidentes también, ¿no? Digamos, Maduro afuera, bueno, las ya tan mencionadas características de Milei respondidas por Maduro con sus clásicos modos, ¿no? Pero si siempre hemos criticado las formas poco ortodoxas de duro, bueno, ahora tenemos nosotros lo nuestro. Entonces eso también a mí me genera como, ay, Dios mío, ¿en dónde estamos? Bueno, hoy estamos en ese lugar. La experimentación hecha carne de un modelo súper extractivista, bien neoliberal colonialista, al servicio del neoliberalismo imperial, que esa es la parte importante a destacar, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos están mirando para evaluarnos sobre la oveja negra. Bueno, Lili, siempre muy interesante, la verdad. Genial, gracias por tu tiempo, por todo lo que nos traes acá a la mesa de la mosquita. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias. Gran día, que tenga una gran jornada, lo que queda. Gracias, gracias. Abrazo grande.